Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Bien, ¿cómo muy bien, ¿todo muy bien? Bien. Tengo muchos casos de gente que dice, mira, me tocó muy lejos, y gente que dice, me tocó... Es para que no te sientas sola, Mariana. La verdad que me tocó cerca, qué bien que estuvieron con los circuitos electorales. Es un grupo de autoayuda. ¿A vos qué te pasó? Bueno, resultó ser que, bueno, estuve buscando el padrón a ver cuándo me aparecía donde yo debería votar, y no apareció sino hasta el sábado. Y me llevé la sorpresa de que supuestamente se decía que ibas a votar no más de un radio de 10 cuadras desde donde vivís. Yo vivo en Ituzaingó al 100 y sí, me están mandando a votar a la Universidad Barrial en de Ravella. Sí. No está. Pero te tenés que ir al otro lado del mundo. No, y a la otra punta. Y totalmente fallar. En la otra punta. Puede fallar, falló. Claro. ¿Y antes dónde votabas, Mariana? Y antes votaba en la escuela 5, acá en la avenida Marconi. Ah, más cerca. Mucho más cerca, el azar. Claro, mejor, sí, me tomaba el colectivo, me dejaba en la esquina, me volvía a tomar el colectivo en la esquina y me dejaba acá cerquita de casa. Seguramente lo que te pasa, como a mí, con tu apellido con la G, es que se te iba moviendo un poco la escuela que te tocaba elección a elección, porque al ir creciendo el padrón, en algún punto, digamos, te va corriendo la mesa y los apellidos iban, cuando votábamos por apellido, yo en las últimas elecciones cambié casi siempre de escuela. Ajá. Casi siempre. Probablemente vos con la G también te pasaba lo mismo, ¿no? No, yo siempre voté en el mismo lugar. Ah, mira. A mí sí, con mi hermano y mi sobrina, que llevamos el mismo apellido, siempre sí, votamos en el mismo lugar. Y ahora todos votamos, mi hermano vive al lado de mi casa, y todos estamos yendo a votar allá a la Universidad Barrial. Sí. Claro, no. Es bueno, para que conozcan otro barrio. Ahí hay cierta, claro, ahí hay cierta, a 10 cuadras, a 10 cuadras de acá. Ahí hay cierta coherencia, digamos. Una dirección parecida, votan en el mismo lugar. Lejos, pero en el mismo lugar. Claro. A mí me pasa, por ejemplo, mi mujer y yo tenemos la misma dirección y votamos los dos en lugares diferentes. Y muy alejados uno del otro. Está como raro el sistema, pero a mí me parece que tenemos que darle tiempo. Que se va a acomodar, decís. Yo creo que elección a elección se va a ir, quiero creer. Pero mientras tanto, Mariana, ¿qué bondi se toma para ir a la Unibarrial? Tiene que andar lejos, sí. Le tengo que tomar dos. Claro. El rojo al centro y el verde hasta allá. Claro, es un trastorno, la verdad que es un trastorno. Y bueno. Bueno, ¿habrá muchos más casos? Hay muchos casos, muchos casos. Bueno, Mariana, el tuyo es una especie de caso testigo. Gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a ustedes.